amigo, el tiempo borra la huella. Ay, bebé, yo sé que esto de aguantarse no va con la tradición, pero eres como mi hermano, no soporto esa fricción. Con tanta hembra en la calle, caramba, Pepe, por Dios, sorprenderte aquí en mi casa, con las manos en la masa, horizontal en mi cama, estrujando mi pijama, con Ana, mi buena esposa, jugando a no sé qué cosa. Caramba, Pepe, caramba, Pepe, caramba, Pepe, Pepe, Pepe. Pero contra Pepe deja de moverte, por lo menos presta un poco de atención. Para mí el asunto no resulta claro, ya que es un descaro, aguántame el segundo. Quiero discutir que ahora estoy cansado. Pepe, córrete un poco y mañana vete. Ay, Pepe, caramba, ay, Pepe, ay, Pepe, tú eres mi amigo, el tipo que me respete. Si hay mil mujeres que andan solteras, Pepe, con ganas, ¿por qué te metes? Todo cuerazo con el machete. Ay, Pepe, caramba, ay, Pepe, ay, Pepe, tú eres mi amigo, el cinco que me respete. Mira pa' eso, por eso yo no confío ni en mi sombra. Ay, Pepe, caramba, ay, Pepe, ay, Pepe, tú eres mi amigo, el cinco que me Pepe, córrete un poco y mañana.